Hola a todos y bienvenidos a AppFluence, nuestro podcast sobre desarrollo web. Hoy vamos a hablar de algo súper práctico, webs útiles para diseño UI UX. Si eres diseñador o estás empezando en este mundo, este episodio es para ti. ¿Listo para compartir algunos tips, Eloy? Por supuesto, hay tantas herramientas geniales ahí fuera que es fácil perderse. Pero hoy vamos a mencionar algunas de nuestras favoritas, esas que realmente marcan la diferencia en el flujo de trabajo. Voy a empezar con una que nunca falta en mi lista, UIverse. Es una biblioteca increíble de componentes interactivos y animaciones que puedes usar en todos tus proyectos. Todo está bien organizado y lo mejor es que puedes copiar el código directamente para integrarlo en tu diseño. Perfecto si quieres que tu interfaz destaque con elementos dinámicos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Otra que me encanta es PrimeNG. Es un conjunto completo de componentes de UI para Angular, con un diseño elegante y opciones listas para usar. Tienen de todo, desde botones y tablas hasta menús y gráficas interactivos. Es ideal para proyectos que necesitan interfaces sólidas y modernas, sin reinventar la rueda. Otra que no puedo dejar fuera es UI Gradients. Es una web simple pero poderosa. Literalmente te da gradientes predefinidos que puedes copiar en tu diseño con un solo clic. Es un ahorro de tiempo brutal, especialmente si quieres algo moderno y atractivo. Eso me lleva a otra herramienta similar, Colors. Es ideal para crear paletas de colores. Puedes generar combinaciones al azar, ajustarlas e incluso exportarla para tus proyectos. Perfecto para los que a veces se quedan bloqueados eligiendo colores. Y cómo no, no podemos olvidarnos de Iconify. Es una herramienta increíble para encontrar miles de iconos de diferentes bibliotecas en un solo lugar. Lo mejor es que puedes personalizarlos fácilmente y exportarlos para usarlos en cualquier proyecto. Es perfecta para mantener un estilo consistente en tus diseños. Para cerrar, voy a recomendar Behance. Es más que un portfolio, es una comunidad donde puedes compartir tus proyectos y recibir feedback. Además, es otra gran fuente de inspiración si sientes que tu creatividad necesita un empujón. Pues ahí lo tienen, gente. Una lista de webs que pueden transformar tu forma de diseñar y ahorrarte mucho tiempo. ¿Algún consejo final que quieras dar, Eloy? Sí, me gustaría dar un consejo final. Prueben estas herramientas y no tengan miedo de experimentar. La clave está en combinar recursos y adaptar lo que encuentres a tu propio estilo. Nos encantaría saber qué otras webs utilizáis. Dejadnos un mensaje en nuestras redes. Esto fue AppFluence. Hasta la próxima.